aguante la guaracha, loco. Cada vez que veo el sol por mi ventana, la primavera que florece en mi alma y en mi vida, lo más bello, sentimientos más profundo, lo más romántico, son aquellos que quedaron guardados en mi corazón. Solo tus recuerdos son los que me tienen perdidos. Solo tus recuerdos son los que me hacen pensar. Porque eres tú la que conoces mi forma de reír, mi forma de llorar, mi forma de sufrir, mi forma de amar. Porque así eres tú. Porque eres tú la que conoces mi forma de reír, mi forma de llorar, mi forma de sufrir, mi forma de amar. Porque así eres tú, mi amante ideal. Arriba, vamos, vamos. Saludamos también a ustedes, Cookie Villalba, Lili, Nino, Lito y toda la gente de San Pedro Capital, loco. De mi corazón, esta canción te lo dedico a vos, Sandra. Cada vez que veo el sol por mi ventana, la primavera que florece en mi alma y en mi vida, lo más bellos sentimientos más profundo, lo más romántico, aquellos que quedaron guardados en mi corazón. Solo tus recuerdos son los que me tienen perdidos. Solo tus recuerdos son los que me hacen pensar. Porque eres tú la que conoces mi forma de reír, mi forma de llorar, mi forma de sufrir, mi forma de amar. Porque así eres tú. Mi forma de reír, mi forma de llorar, mi forma de sufrir, mi forma de amar, porque así eres tú. Mi amante ideal.